Autores de la Labu, Página Punto Veneno, Segmento Podrido, Podcast Muerto. ¿Nos echamos otra? ¿Otra? Sí. Soy panocha chichimeca, por eso. ¿La mierda cuál, güey? Bueno, pues, a ver, aquí los hombres que están aquí, que levanta la mano el que le gusta sentir cuando se va dilatando el ano. Y que va saliendo el mojón, güey. Porque no siempre se cae chido. A veces son mojones así, todos aguados y hasta te arde el culo. ¿A poco no? A ver. ¿Quién cagó chido hoy, güey? ¿Tú cagaste chido? ¿Eh? ¡Emilio! No veo mis ojos. Bueno, pero el hombre que acepta que cagó chido es claro porque es marica. Porque por ahí va, güey, o sea... ¡Sáquen la mota, mejor! ¡Sáquenla, carnal! ¡Eres chilango, ¿verdad? ¡Sí, fruta de México! ¡A la perra! Bueno, esta canción es dedicada a todos aquellos hombres que no presumen el placer del buen cagar, güey. Porque se abre el ano y les da miedo decir que les gusta porque... No les vaya a gustar aquello, ¿verdad? Ella me dijo, ¿quieres hacer bling bling? Haz joyería de mierda, abrís un cagador, mételo en un condón, congélalo, cuélgatelo mientras yo me lo follo, hasta que se derrita y ya suavecita la mierdita, la regresamos adentro de tu colita. Pinche balcón, tenías que ser usar tu culo, te dirían. Y ahora estás dando sueños, tienes con felicidad, custodiando el himen de tu ano, el roto himen de tu ano, confiando tu bebé, tu primer mes lo ha estrenado, atravesando por tu resto, suculento, bebito, dilata su ano, suculento, bebito, acaricia el mejor, es un primer amor, lo huele en sí, se chupa y empátalo, mejor me lleve la mierda, misteriosa ella, quiero saber si es secreto de mi secreta, energía sandina, alguien de la mierda, una complementaria y a la vez opuesta, positivo y negativo, y aún así conversa, cobijada por el miedo, hasta la muerte, nada de progenie, peligrosa y suculenta, pisar esa mierda, a veces laxa, como mis ánimos, por las mañanas, en firme y vigorosa, como tus labios vaginales, besando mis bocas, aprendí a maldecir con un solo soplo de mi ano, y cuando estoy feliz, duele más bien, como tortilla de maíz, tirando pedos con olor a monstruo, y así ahuyentar la mierda, que acepta mi mierda, creciéndome el paso, trazo, sentidos arcoiris, abriéndome paso, como zorrillo, rocío, puertas, con dirección de mi profundo, doy marcha atrás, mierda y cadáver, cadáver y mierda, no sé si te suena, ra, ra, ra, no sé si te suena, cadáver y mierda, si te suena, solo si supo, mierda, de la superficie de la tierra, carnuda, brillante y violenta, soy la llena de la mierda, rústica que se alimenta, del turro de tu ano, fresco, rápido, abundante y subterráneo, y si ya aporte al amor, nada de granos de arena, más bien troncos de mierda, que alguien me diga, cómo es la mierda divina. He sido validosa, hasta con la caja que hago, y si no es gruesa y larga, mejor ni mostrarla. Y si no es gruesa y larga, mejor ni mostrarla. Thank you. Yo soy Panocha Chichimeca, acá Vagina Veneno, y cambié a Vagina Veneno nada más porque me cerraban la cuenta y ya no podía poner Panocha Chichimeca, entonces inventé otro como con ese feeling. Oye, pero ¿de qué va este cotorreo? Porque veo que pues es hip hop, pero contestatario en todos los sentidos, políticamente, sexualmente. ¿De qué va Vagina Punto Veneno? Yo empecé con el performance, entonces me daba cuenta que el performance ocupa texto como un guión y me gusta mucho el rap, soy de Monterrey, pero me daba cuenta que nada más me iba a ver la misma gente, entonces dije, ay güey, si mis textos los hago en forma de rap, me va a conocer otra gente porque es música, ¿no? Y el performance o la poesía luego es como nada más sin música y jala a otro público. Oye, pero yo veo que tu acto es bien performativo, o sea, sí en las letras, pero también en la actuación. Sí, porque mucho de la violencia que hay en el rap, a mí me interesa hacerlo yo, porque también me interesa ser violenta. Y la violencia que se ejerce en el rap, de alguna manera es artística, porque no te está matando, ¿no? Lo está diciendo de una manera poética. Entonces yo me robo del rap que hacen más vatos, ese performance, y lo llevo también a un plano visual, no nada más con las letras, sino con... Hay un ejemplo muy claro que tengo de las playeras de los vatos, que son con morras así en pelotas y son su manera de ser más viril. Entonces yo dije, bueno, yo voy a agarrar un elemento femenino que me haga tener como ese poder, pero que no sea la morra, ¿no? Que no sea ese símbolo que también es como muy... machista de alguna manera, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante que tienes que decir en este discurso? El pinche panochón, o sea, porque yo soy de Monterrey, entonces allá se usa mucho de que, ay, pinche panochón, eres un panochón, no tienes huevos, ¿no? O ya rajaste. Entonces se usa la palabra panocha para denigrar por medio de feminizar al vato, ¿no? Entonces para mí era importante usar esa palabra de panocha, pero no me gusta usar empoderamiento porque ya es meterte en un una jerga, como en un vocabulario más de lo políticamente conocido, y mucho de mi proyecto con el rap es que no se usen esas palabras, güey, de empoderamiento, sororidad, feminismo, porque hace lo mismo que te decía hace rato, como que divide, güey. Entonces, si yo me monto en el pedo violento, le va a gustar a vatos también, ¿no? Y no va a ser sectario de que, ay, solo les va a gustar a las feministas, porque tampoco es que yo quiera quedar bien con las feministas. No me gusta que el movimiento feminista luego es muy separatista, güey. Por eso me gusta decir verga, por eso me gusta hablar de sexo con vatos, güey, porque ahorita la ola es ser feminista y pues de cierto tipo, ¿no? Como feminista política y moralmente correcto, entonces no, eso no. Sí, y en este, por ejemplo, en este sentido, ¿cuál sería tu principal mensaje dentro de tus líricas? Que dentro de los movimientos disidentes, una busque lo que a una le haga sentido, uno o una, ¿no? Mi mensaje es ejercer la violencia desde el arte o ejercer la agresividad y la confrontación desde lenguajes que no hacen daño literalmente, ¿no? Como golpear a alguien, ¿no? Se puede hacer daño desde la lírica. Y eso siento yo que como morras nos lo tienen muy robado. O sea, no nos permiten ser agresivas, güey. Por eso todavía el rap feminista es muy políticamente correcto, porque no se permite cruzar esa línea de la violencia, güey. Tenemos que ser violentas, güey. Y, por ejemplo, ¿qué mensaje darías por ahorita en estos tiempos bien difíciles, mucho más difíciles para las mujeres? ¿Qué dirías sobre todo este contexto de violencia en el país, ya no solamente aquí en la ciudad, sino en Monterrey, Veracruz, etcétera, etcétera? Pues no decir que no hay miedo, sino más bien confrontar el miedo y hacer acciones en la vida cotidiana que nos hagan que ese miedo se convierta en otra cosa. Como lo clásico que todas las morras hacemos, güey. Ah, no me puedo poner una minifalda, güey, pues me la voy a poner, porque como quiera nos están matando, entonces me voy a poner la pinche minifalda. Romper esos límites que nosotras sabemos cuáles son y que muchas veces no son los que nos dice la tele o la youtuber, sino que son cosas más como que nosotras no nos escuchamos de nosotras mismas. Okay, por ejemplo, aquí me llamó mucho la atención que estamos acá en la Lagunilla y estás paseando acá a tu vato con cadena. ¿Cómo definirías ser mujer en estos tiempos bien difíciles? Sí, ser mujer, pues más bien definirlo como a ti te convenga. Yo siempre pienso cuando hago un performance o cuando voy a hacer algo, güey, de arte sobre todo, salirme con la mía, güey. O sea, es como si a mí me está haciendo sentir plena, güey, Y para eso también está el acuerdo, ¿no? Porque yo no lo obligué a él a que se pusiera la cadena. Fue un juego que generamos, que dijimos, ay, sí, en el cotorreo, ¿no? Platicando, güey, así, después de coger o ahí en el en la casa. O sea, porque veo que ahorita que vieron pasar, o sea, que estabas pasando con tu bata aquí encadenado, todos, ay, ay, uy, uy, uy. Pero yo sí pensé como, pues tú se lo pediste, o cómo estuvo el pedo. No, él me lo pidió, es que la vez pasada que yo vine, un vato me empezó a hacer segundas con lo del rap, güey, y él empezó a pedir dinero, entonces él, mi novio, güey, me dijo, no, pues yo pido dinero mientras tú estás ahí rapeando, y empezamos a armarle un personaje, güey, para que también llamara la atención, que trae una playera que dice, soy pobre porque quiero, que es el dicho que te dicen, ah, eres pobre por huevón, ¿no?, porque no trabajas, y no es por eso, güey, por la gentrificación, por los salarios de mierda, güey, por la corrupción, entonces es como armar un personaje que genere, que rompa como la inercia de todo lo que ves, ¿no? Así. A mí me atrajo en este momento tu vestuario, está muy diferente. Sí, bueno, en el caso, por ejemplo, de mis outfits, tiene que ver, por ejemplo, esto, ¿no? Los pezones que siempre se censuran, entonces digo, bueno, güey, vamos a explotar esa figura femenina que tanto se usa, pero con elementos que te puedan mostrar sin que censuren y sin que además te lleven al lugar común de lo erótico, porque esto sí es erótico, pero a la vez es otra cosa, te sí. Da risa, güey. Sí, porque bueno, ahorita el formato es en audio, ¿no? Pero podemos ver que, por ejemplo, las pezoneras son cacas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso sí viene atractivo visualmente, pero ahorita que lo estamos escuchando, pues, ¿qué nos podrías decir? Porque también el discurso no solamente es lírico, sino también visual. Sí, pues un collar que tengo que es bling bling, así cadena rapera mamona, así como la cadena rapera simboliza como el poder del hombre proveedor que tiene para dar, ¿no? Y eso le da ganancia en cuanto a su virilidad como hombre. Si tiene para dar, güey, es más hombre. Y eso hay mucho en el rap. Entonces yo eso lo hago con mis outfits. Mi cadena de rapera, que ahorita no la traigo, es una toalla femenina usada, güey, así llena de sangre, ya seca, sangre seca, se ve negra, güey. Entonces, ese es mi poder bling bling, pero te digo, desde un elemento femenino que genera un poder a la inversa. Porque tú lo ves y dices, no, qué asco, está como en el fondo del bote de la basura. Siempre los escondemos las mujeres porque nos da pena que nuestra feminidad sensual se asocie con ese pedo de desecho. Entonces yo lo que hago es mostrarlo, güey, y hacer de ello un poder a la inversa, ¿no? Antes era negativo, ahora es como para generar poder, güey, y lo logra desde el escándalo, porque a la gente le escandaliza, pero ahí ya hay como un shock. Proceso de reflexión, ¿no? Sí. Como de shock, pero sí, porque ¿no? Justo ese collar se hizo viral en TikTok, güey, así de que tiene casi 2 millones de vistas, un video de 3 segundos donde aparece ese collar. Y las morras empezaron a reflexionar de que, primero, ese feminismo no me representa, por un lado. Y por otro lado, no, pues es que eso somos, güey. O sea, como, ¿por qué tanto asco a algo que así termina? Entonces ya ellas empezaron a dialogar. Y yo, pues, muy bien, güey, porque es lo que te digo. Justo, ¿de qué sirve que hagas performance si lo van a ver tus 3 amigos de siempre, güey? Que hacen arte también. O sea, que lo vean las morras de 15 años, güey, que justo están viviendo ese problema familiar que muchas morras me escribían de que, ay, pues es que yo dejé mi toalla y mi papá me regañó y me pegó. Y entonces si ya ve eso, güey, siente que no está sola, güey. Como dice la consigna, ¿no? No está sola. Pero el pedo de la consigna no es que esté mal, güey. Es que se vuelve un cliché, güey. Y cuando se vuelve un cliché, como que ya no genera la misma representación para todos. Entonces, cuando lo ves como reflejado en otras esferas, como la cultura, güey, o el arte, que en este caso es lo que yo hago, siento que las morras podrían sentirse más cobijadas, güey, con su sexualidad, con la menstruación, güey, y es eso, ¿no? O sea, como yo viví la menstruación desde lo negativo y ahora lo estoy resignificando. Oh, perfecto. Y va a haber un segundo set, así como vamos a escuchar otras rolas otra vez. Sí, sí, pues, claro. Si ahorita no se hace uno, o si sí, yo te invito, güey, y le caes a huevo. Así. Perfecto. ¿No? ¿Y dónde te pueden encontrar en redes? Como en Instagram estoy como vagina.veneno. Y en TikTok también, Panocha Chichimeca. Es que te digo, yo soy Panocha Chichimeca por lo mismo, ¿no? Porque quería una figura femenina, pero que no tuviera esta representatividad del feminismo muy politizado, porque eso ahuyenta a cierto tipo de gente y a mí misma como que me hace ruido, güey. Hay muchos partidos políticos de por medio, un lenguaje que luego no te representa. Entonces, por eso es Panocha Chichimeca, porque es una morra, güey, pero que está hablando de la mujer desde un lugar que no necesariamente tienes que politizar para sentirte identificada desde una violencia, una lucha. Ah, pues perfecto, esperamos a ver si ahorita sale un segundo set, porque el primero estuvo poca madre. O sea, a mí me impresionó la lírica, la imagen tan imponente, o sea, es un discurso completamente diferente. Desafortunadamente el formato no lo permite como expresar porque es audio, pero incluso en audio también las líricas, digo, están impresionantes. Y pues últimas palabras, un saludo, aprovechando aquí el podcast. Pues un saludo a toda la banda underground que, por un lado, resiste desde lo menos conocido y desde ahí es un punto de la resistencia. Y también a toda la banda que la está pasando mal, pues no hay, o sea, como no podemos no pasarla mal porque el mundo está de la verga, pero en ese sentido, pues también burlarnos y cagarnos de risa de alguna situación es una venganza chida, desde la violencia y también desde la confrontación, confrontar lo que no nos gusta. De hecho, hay una morra que hace performance que se llama Ovarios Podridos y es eso, es toda la pinche rabia que no hemos sacado, güey. Y el arte está politizado o no politizado. Y cuando digo politizado me refiero a que si tú piensas que el arte no acciona es porque un arte que tiene una postura de no accionar, que es el arte que todos vivimos, el arte conceptual, el arte abstracto, no tiene nada que decir, es decorativo. Y esa es una postura política. Entonces el arte sí tiene un rol social muy importante, pero como lo vemos en otros roles, no lo ejerce por mordidas, o sea, por corrupción, por conveniencias, por intereses, pero el arte tiene su función y ahorita lo estamos haciendo. Muchas gracias, Cuitla, aquí, muchas gracias a Segmento Podrido. Casi seguro de grande pito, y si me como quiera lo muere rico. Yo repito, con ese pito hasta el suelo gástrico bonito, que rico, ya deja el solvente. Aunque ese aliento tuyo me prende, tu aliento ascendente me prende. Tus tatuajes todos tuyos me prenden, tus cejas de buchona me super prenden. Tu repulsión de usar con me prende, tamaño machete tu erección revienta con me super prende. Mejor tu paso del solvente, ya supera a la Wendy, mi amor. Ya supera a la Wendy, mejor tu paso del solvente. Tu bisexualidad para mí no está nada mal, para mí no está nada mal. Tu bisexualidad me pone También busco en internet, mientras no fuma todo el TEC o de la UVM, todo estará bien. Claro que discrimino, amigo, yo usaría esos palos de gol para otra cosa. Una película de terror con tus bolas como pelota. No lo tomes personal, a tu no le va a ir mal, esto es un secuestro. El dinero por el club y me desaparezco, puro petróleo y que no, a la verga. Morenazo de fuego, no me tiras un perreo, pero en cambio en los baños del Soriana, ya sabes que tranza, una flaca de allá y de cuya, de aquí y más allá, hasta el final, hasta el infinito, y más allá, pura pasión a la intemperie, de esa que duele y acaba mal, porque siempre acaba mal, porque será que esas cosas del amor, amor, amor, o la pasión, o qué sé yo, siempre acaba y acabará mal. Mi pinche panochón, a la verga, pura pasión a la intemperie, de esa que duele y acaba mal, porque siempre acaba mal, porque será sobre. Thank you. Aborto, aborto, aborto, aborto, aborto, aborto. Seis veces, seis veces, seis veces, aborto. Y lo repito hasta que pierda sentido. ¿Qué sentido tiene prohibirlo? Esta es mi cumbia del aborto. No quería ser madre, ni por asomo. Desperté, un sueño mojado. Había abortado en pleno relajo. Una cumbia, cumbia para el feti, el feti. Abortadi, todo fue planeado. Yo no soy Yolandi. Amigues y familiares estaban invitados. Agentes de la salud, una y otra colae. Piña colae para los niños abortados. Los niños abortados. Y piña para la niña abortiva. Esta es mi cumbia del aborto. No quería ser madre, ni ser asueno. Aborto inducido, el buzo, he tomado en medio de mi fiesta junto a náusea. De mi vida real, de mi vida, las más placenteras, pues el tejido embrional estaba a punto de expulsar durante todo, todo este proceso. Invoco el trato que merezco, disfrutarlo es mi venganza, castillos de castigos, juicios, culpa y abandono. Quedan afuera de mi repertorio. Y si en mi estado es ilegal, no, no, no, no me voy a arriesgar a una hemorragia letal. Mejor me tomo un bus directo a la capital. Disfrutarlo es mi venganza. Esta es mi cumbia del aborto. No quería ser madre, ni fuera sede. Y cuando acabe la cumbia del aborto, vendrá la cumbia post-aborto, con sus regalos y con los abortos. Disfrutarlo es mi venganza. No, no, no, no me van a brillar a vivir la maternidad como un castigo y a sentir culpa por lo que he elegido. Esta es mi cumbia del aborto. Aborto inducido, el vicio he tomado en medio de mi fiesta, siento náusea, vómito y diarrea. No, no, no, no me van a orillar a vivir la maternidad como un castigo y a sentir culpa por lo que me quiero. Esta es mi cumbia, del aborto. Gracias. Bueno, me llamo Vagina Veneno, Panocha Chichimeca. Gracias por escucharme y gracias por el espacio.